pronto el viento soplará. Y barrerá toda la paja, solo lo que ha echado raíz en la oscuridad y en el silencio de la tierra permanecerá. Ajuste la ecualización. Se regulan los niveles. La betonera puesta aquí. En mi pecho la mezcla revuelve. De que mi alma todavía es un cachorro brusco que tan solo quiere jugar contigo.